La verdad del amor te hace libre. Aprende a escuchar. Recuerda siempre no criticar. Recuerda siempre a tu amigo ayudar. La verdad es que estas palabras se nos olvidan muchas veces y muchas personas no dan el verdadero valor a una buena y bonita amistad hasta que la pierden. También es verdad que creo que si una amistad se aleja es porque no te convenía y seguro que vendrá otra mejor. Todos los días se aprende algo y sobre todo quiénes están a tu lado en los buenos y malos momentos, que es cuando más necesitamos a alguien. Una persona puede ser positiva y luchadora, aunque en los momentos en que vivimos puede estar pasando por un mal momento laboral o económico y es cuando más necesita de nuestro apoyo. Si es una persona negativa que no lucha, no podremos hacer nada por ayudarla. Aunque se hace todo lo posible por salir adelante, lo que hay que hacer es apoyarla, no hundirla más si te alejas. Como digo, en los momentos difíciles es cuando de verdad se sabe quiénes están ahí y quiénes no. Solo mira a tu alrededor y lo sabrás. Abriremos las líneas al final del programa para que nos llaméis y espero que comencéis a atreveros a consultar, a llamarme en los teléfonos 948-06-5599, repito, 948-06-5599, igual que lo hacéis al móvil 636-078-220 o por correo electrónico a info@tucitaperfecta.es. Para preguntarme por las veladas, en qué consisten, por las que tenemos en cartera, por las que os interesaría acudir, en qué lugar y en qué franja de edad, por ejemplo, hoy me han realizado una consulta sobre qué hacer para relajarse antes de acudir a ellas. Un chico que se ha apuntado a una de las veladas de Málaga, de las que hablaremos después, y le he remitido a nuestra web, www.tucitaperfecta.es, en la que damos unos consejos speed dating que os paso a comentar a continuación. Para que tu speed dating sea un éxito, en gran parte depende de ti. Tienes 5 minutos para mostrarte cómo eres y conquistar a esa persona que te ha gustado. Hay que acudir a la velada con actitud positiva, algo fundamental, claro. Debéis dejar vuestros problemas en casa e ir con la mente y el corazón abierto a conocer a personas que se merecen toda vuestra atención. Os comentamos que apaguéis el móvil, claro, al llegar al evento por respeto a los demás asistentes, porque si estás pendiente de alguna llamada no te vas a concentrar convenientemente ni vas a respetar a la persona que tienes enfrente y que ha venido a conocerte. Mira a los ojos a la persona que tienes delante y préstale atención. Aunque seas una persona tímida, haz el esfuerzo de mirarle a los ojos. Entrénate en casa, con tus amigos, tus familiares, con el espejo. Antes de acudir a la velada, te vendrá genial. Hay una frase que me gusta especialmente. Observa para conocer. Si no prestas atención a la persona que tienes delante, quizás te pierdas ese detalle que lo puede cambiar todo. Habla de las cosas que te preocupan y te ocupan. Habla de lo que sea importante para ti, de tus objetivos e intereses. Eso es fundamental para saber si esa persona que tienes enfrente podría ser esa persona que buscas. Pregunta a la otra persona lo que quieras saber. Mejor preguntas abiertas para no darle opción a un sí o un no, sino a que argumente sus respuestas. Es importante saber empatizar, ponerte en el lugar de los demás, no juzgar y ser tolerante te ayudará. No te disfraces. Viste como normalmente vistes. Si lo haces de otra forma, te sentirás encorsetado y no serás tú, con lo cual no darás una imagen real de ti. Es recomendable que no hables de temas laborales o económicos, o temas espinosos. Puedes prepararte la cita con preguntas que te gustaría saber de la otra persona. Es importante que respetéis la norma de no intercambiar vuestros datos personales. ¿Por qué? Porque si no hay coincidencia en gustos entre los dos, no somos partidarios de que os intimidéis. Por eso, al día siguiente en la web hay un protocolo en el que guiñáis como máximo a 5 personas, de las que te gustaría volver a quedar, de las que has conocido en el evento. Y si tienes coincidencia con alguna de esas personas, el sistema os va a proporcionar vuestros respectivos correos electrónicos. Se trata de que dos personas se gusten, no de que una persona persiga a otra. Si confías en ti, los demás confiarán en ti. Si tú confías en los demás y eres confiable para los demás, todo irá bien. Relájate y disfruta de la velada speed dating. Tu cita perfecta. Si tienes ilusión y sacas lo mejor de ti, encontrarás esa persona que buscas. Si es lo que sueñas, ¿por qué no tener tu cita perfecta? Un programa de Sonia Pascual todos los martes de 10 a 11 de la noche y en www.tucitaperfecta.es. Sucederá lo que quieras que suceda. El día 26 os recomendamos una fiesta para singles en Tudela que os va a encantar, este sábado. No es una velada de speed dating, es una cena con una posterior fiesta, en la que conoceréis a singles de Navarra y de otras comunidades. En nuestra web www.tucitaperfecta.es tenéis toda la información para apuntaros. La cita es a las 10 de la noche, a las 22 horas, en el Hotel Tudela Bardenas. En la web os damos información del menú y por solo 50 euros acudís a una cena especial y a la fiesta posterior con una copa de bienvenida. Como os comento, tenéis la información en nuestra web para apuntaros. Vamos a llamar al organizador de la fiesta, Igor. Thank you. Tenemos unos problemas técnicos con el teléfono, así que cuando lo consigamos arreglar, pues llamaremos a Igor. ¿De acuerdo? Vale. Os seguimos comentando un poco también las veladas de Málaga, ¿vale? El día 30 de noviembre comenzamos con nuestras veladas Speed Dating en Málaga. Ese día realizamos una velada para heterosexuales entre 30 y 40 años y el día 1 de diciembre para gays entre 30 y 45 años. Las edades son orientativas. Tenéis toda la información en la web. Las veladas las vamos a realizar en el restaurante Austin Tonic, regentado por Lorena, que nos atenderá estupendamente, que como comentamos en la web, es un restaurante con una mezcla acogedora de estilos y épocas, creando un ambiente acogedor a la vez que divertido. Por la versatilidad de su ambiente, es por lo que tu cita perfecta cree que es un lugar idóneo para realizar nuestras veladas speed dating. En su cocina se mezcla lo indio con lo oriental, aderezado con detalles andaluces. Os animamos a que participéis en las veladas, para los malagueños y granadinos por su cercanía y para los que queréis participar en nuestras veladas, siempre es grato viajar a una ciudad como Málaga. En el caso del colectivo gay, que sepamos, no existen en todo el país veladas speed dating para vosotros, por lo que os animamos a participar y vivir una experiencia de película que os encantará. También nos está ayudando Leticia en Málaga para que estas veladas sean un éxito. Así que nos vemos allí. Después contactaremos con Lorena, con la dueña del restaurante Austin Tonic, cuando los problemas de teléfono se puedan subsanar. De acuerdo. os voy a leer algunas frases o párrafos del libro de Og Mandino, El éxito más grande del mundo, cómo superar el fracaso para conseguir una vida plena. Espero que os guste. A partir de la historia de un hombre extraordinario que vivió en tiempos bíblicos, Og Mandino nos enseña de qué manera cualquiera de nosotros puede superar el fracaso, la frustración y el sufrimiento para conseguir una vida plena y satisfactoria, pletórica de serenidad y bienestar. Guiado por Og Mandino, cualquiera puede jugar al juego de la vida sin temor y ganar. Solo hay que conseguir las 10 cartas ganadoras, los 10 propósitos diarios que contienen la clave del éxito personal. Og Mandino es uno de los autores de autoayuda más respetados de la actualidad, presidente de una prestigiosa revista de publicación de autoayuda. Ha escrito 16 libros con una tirada de 32 millones de ejemplares en 22 lenguas. Entre sus obras destacan La mejor manera de vivir, El vendedor más grande del mundo, Primera y segunda parte, Misión, Éxito, El duodécimo ángel, Renovar la esperanza, La mejor manera de vivir, La elección, El regalo de la felicidad y El secreto más grande del mundo. Paso a leeros lo más destacado para mí de este libro. Es una verdad muy sencilla y elemental que la vida, la fortuna y la felicidad de cada uno de nosotros y más o menos de las personas relacionadas con nosotros depende de que sepamos algo de las reglas del juego. Thomas Huxley. Desear es el primer paso hacia los logros. Si una persona no desea primero, nunca hará planes para conseguir nada. Me encuentro en un momento muy avanzado de la noche de mis años, pero todavía hay un niño en mi corazón. Mi deseo es vivir una larga vida, sin necesidad de envejecer. Estás aquí para proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos. ¿Por qué seguimos criando cerebros pequeños que no encuentran compensar sus propias limitaciones, nada más que despreciar y encarecer el talento e incluso la forma de vestir de los demás? ¿Cuándo se darán cuenta de que somos todos iguales? Una chusma no tiene cerebro propio. Es capaz de cometer actos viles, colectivamente, que como individuos nunca se atreverían a intentar. Uno debería retirarse siempre y cuando está en la cúspide, en vez de esperar hasta que el mundo empiece a mirar. Nuestros esfuerzos con compasión. Todo el mundo debería ser rico, aunque fuera solo un día, para que cada uno de ellos se diera cuenta de que ser rico no es el estado ideal para la mayoría, por lo menos lo que la mayoría cree que es. Echaré de menos mi trabajo, mis quebraderos de cabeza, mis responsabilidades, mi actividad diaria. He dejado de sentirme necesario y útil y no me atrevo a pensar cómo puedo llenar mis días. Disfrutemos del espectáculo del sol. Es un lujo que los hombres ricos y los hombres ocupados nunca pueden permitirse por falta de tiempo. Tú y yo somos supervivientes. Hemos soportado tanto el fracaso como el éxito y nunca hemos permitido que ninguno de ellos nos abrumase. Estoy en paz conmigo mismo y con el mundo. No hagamos esperar a un sueño. No te preocupes nunca por lo inevitable. El secreto para hacer frente a cualquier situación de la vida que amanece con abrumarte y derrotarte es mantenerte firme. Nuestros mejores rasgos y características pueden debilitarse, exactamente igual que nuestros músculos, si no los empleamos de forma constante. Este es un mundo lleno de oportunidades y se da a cada pájaro su alimento, pero me temo que no supe advertiros de que no se arrojará alimento al interior de vuestro nido. Con la edad, finalmente, me he dado cuenta de lo necio que he sido y de cuánto tiempo precioso he malgastado, compadeciéndome de mí mismo, en vez de sentirme orgulloso y agradecido por todo lo que he logrado hacer con lo que tenía. Al igual que tantos otros, permití que me cegaran la envidia y la autocompasión y nunca pensé en las cosas buenas que tenía. Ahora estoy convencido de que la vida no es más que un juego, en el que nadie tiene por qué salir perdiendo. Sean cuales sean tus apuros o tu condición. Creo que todo el mundo puede disfrutar de los frutos de la victoria, al igual que en todos los demás juegos. Uno no puede participar en este acto misterioso que es vivir con alguna esperanza de satisfacción, a menos que uno comprenda unas cuantas reglas sencillas. Siempre hay que llevar la misión de cada uno a buen puerto. Te tenemos en la más alta estima con la ayuda que nos has prestado a todos durante tantos años. La caridad es ciertamente verdadero amor en acción. Siempre es difícil ser caritativo con sabiduría. Dar limosnas no es nada, a menos que se dé también pensamiento. No es bienaventurado el que da de comer a los pobres, sino el que piensa en los pobres. Un poco de consideración y un puñado de bondad a menudo valen mucho más que el oro. Somos ricos solo por lo que damos y somos pobres solo por lo que nos quedamos. Todo acto bondadoso es un acto de caridad. Si quieres plantar para días, planta flores. Si quieres plantar para años, planta árboles. Si quieres plantar para la eternidad, planta ideas. Esta gente ha venido aquí para suplicarte que plantes en ella los secretos del éxito, que te permitieron alcanzar la cumbre de la montaña en una sola vida. ¿Cómo pudiste sacar tanto partido de tu vida? ¿Cómo es que tantos, con un potencial para el éxito y la riqueza muy superior al tuyo, viven cada día sin saber de dónde vendrán las migajas de su próxima comida? Por las reglas para el vivir. Por desgracia, la mayoría de la gente está tan ocupada tratando simplemente de sobrevivir que nunca tiene siquiera la oportunidad de aprender unos cuantos mandamientos sencillos para el éxito. Un éxito, por cierto, que poco tiene que ver con la fama y el oro. Todo se aprende a fuerza de sinsabores. ¿No tiene todo el mundo derecho a la oportunidad de mejorar su vida? Es necesario tiempo para organizar los pensamientos. Nada es imposible a menos que uno crea que lo es. He regalado mi pequeño legado al mundo que me ha dado tanto, mucho más de lo que merezco. Valdrá la pena, aunque surta en efecto, en una sola vida. ¿Cómo es posible transformar días de trabajo penoso, sin esperanza, en una vida de realización y paz? Obedeciendo las leyes, se nos abrirán las puertas del cielo. Obedecer los mandamientos del éxito puede proporcionar a cualquiera un anticipo de ese cielo, aquí, en la tierra. De este libro destacaría las siguientes frases. Desear es el primer paso hacia los logros. No hagamos esperar a un sueño. La caridad es ciertamente verdadero amor en acción. Un poco de consideración y un puñado de bondad a menudo valen mucho más que el oro. Somos ricos solo por lo que damos, somos pobres solo por lo que nos quedamos. Todo acto bondadoso es un acto de caridad. Si quieres plantar para días, planta flores. Si quieres plantar para años, planta árboles. Si quieres plantar para la eternidad, planta ideas. Todo se aprende a fuerza de sinsabores. Es necesario tiempo para organizar los pensamientos. Nada es imposible a menos que uno crea que lo es. Si quieres saber cuáles son las leyes del éxito, léete el libro de Ogmandino, El éxito más grande del mundo, o entra a nuestra web www.tucitaperfecta.es. Pulsa en el logo de Facebook y síguenos en nuestra página. Thank you. Para los que os consideréis algo creativos, os comentamos que os apuntéis al concurso de diseño de un logotipo para la radio Berriozar y Ratia, con el objetivo de que el diseño del logotipo sea la imagen representativa de Berriozar y Ratia en toda la difusión pública. El concurso está abierto a todos los vecinos y vecinas de Berriozar. Cada concursante podrá presentar un máximo de dos diseños, originales e inéditos, incluyendo las palabras Berriozar y Ratia 100.8 FM. Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de grises, para su realización posterior tanto en color como en blanco y negro. Cada diseño se deberá presentar en papel, logotipo aislado, versión color y logotipo aislado, versión en escala de grises o blanco y negro. Cada versión impresa con una buena resolución y en tres tamaños correspondientes a las siguientes dimensiones máximas: 3x3, 5x5 y 10x10 centímetros, sin que esto implique que el aspecto del logotipo deba ser cuadrado. También lo debéis presentar en formato electrónico, guardado en un CD, logotipo aislado, versión color y logotipo aislado en escala de grises, o blanco y negro, ambas versiones realizadas con alguno de los programas habituales de diseño gráfico. El logotipo presentado podrá ir acompañado de una breve descripción, de extensión no superior a una página. El plazo de admisión de trabajos estará abierto hasta el día 30 de noviembre de 2011, así que tenéis unos días. El trabajo se entregará en un sobre DIN A4 blanco, etiquetado con las palabras concurso logotipo en mayúsculas y en minúscula de Berriozar y Ratia, entre comillas, y con un lema escrito por fuera, y dentro de este sobre se incluirá también un sobre cerrado más pequeño, con los datos personales, nombre completo, dirección, teléfono y correo electrónico del concursante y su lema. Los trabajos se enviarán o entregarán en el buzón de la radio en la calle Artecale 14. El jurado estará formado por la Junta Directiva de Guzqui Plaza El Cartea, pudiendo esta recabar asesoramiento de profesionales acreditados. El veredicto del jurado se hará público en la página web de guzquiplaza.net el 15 de diciembre del 2011. El jurado se reserva el derecho a declarar el premio desierto y convocar un nuevo concurso o nuevas bases al que deberán presentarse nuevos trabajos. El premio es un reproductor MP5, así que animaros. Por temas de propiedad intelectual, el logotipo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente de la asociación Eguzqui Plaza El Cartea, la cual tendrá completa libertad para utilizar el logotipo premiado, total o parcialmente, o para modificarlo si lo cree necesario. Se devolverán los trabajos no premiados y os podéis pasar en los 30 días siguientes a la aparición del veredicto. Para ello, llamar antes al 948-06-5599 o al móvil 690-724-943. La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el fallo del jurado, así que animaros a participar. Thank you. paso a leeros algunas líneas del pequeño libro de las reglas de John Morgan. Limítate a preocuparte por aquellas cosas que puedas controlar o influir. No puedo cambiar la dirección del viento, solo puedo ajustar las velas. ¿Eres una persona optimista? Os voy a leer el credo de los optimistas. Ser tan fuerte que nada altere tu paz mental. Transmitir salud, felicidad y prosperidad a cada persona que conozcas. Hacer sentir a todos tus amigos que tienen algo especial. Mirar el lado bueno de las cosas y hacer realidad tu optimismo. Pensar solo en lo mejor, trabajar solo para lo mejor y esperar solo lo mejor. Ser tan entusiasta con el éxito de los demás como lo eres con el tuyo. Olvidar los errores del pasado y trabajar duro para los logros del futuro. Estar siempre contento y tener una sonrisa para cada persona que te encuentres. Invertir tanto tiempo en ser mejor persona que no tengas tiempo para criticar a los demás. Ser demasiado entendido para preocuparte, demasiado noble para enfadarte, demasiado fuerte para temer algo y demasiado feliz para aceptar la presencia de algún problema. Elige conscientemente entre ser un hacedor o ser un tomador. Los tomadores son los que consumen toda la energía del mundo. Cuando has estado junto a uno de ellos, te quedas inquieto, deprimido y preocupado. Los hacedores, generosos, rebosan entusiasmo y energía positiva. Siempre ayudan en lo que pueden. Junto a ellos sientes que te eleva el alma, con una fuerza renovada, ante la vida. Sacan provecho de cada oportunidad. No dejan que la vida pase de largo sin hacer nada. Consistencia y persistencia. Consistencia de carácter y valores. Persistencia en las acciones pasadas en esos valores. Algunas veces tienes que seguir persistiendo algo a pesar de las dificultades y las recaídas. Mira, por ejemplo, a Abraham Lincoln, uno de los líderes políticos más influyentes de la historia. Suspendió ciencias empresariales en 1831. Se presentó a las legislativas y perdió en 1832. Volvió a suspender empresariales en 1834. Su novia murió en 1835. Sufrió una crisis nerviosa en 1836. Volvió a perder en un segundo intento político en 1838. Salió derrotado para el Congreso en 1843. Salió derrotado para el Congreso en 1846. Salió derrotado para el Congreso en 1848. Salió derrotado para el Senado en los Estados Unidos en 1855. Salió derrotado para vicepresidente en 1856. Salió derrotado para el Senado de los Estados Unidos en 1858. Y por fin salió elegido el 16º presidente de los Estados Unidos en 1860. Nada puede sustituir la persistencia y la persecución de un objetivo, así que no decaigáis. Vive cada día como un día de regalo. Recuerdo que una vez leí la historia de una pasajera de un Boeing que a 3.000 metros de altura sufrió una avería y se pararon los dos motores. El avión empezó a caer en picado y los pasajeros se amontonaron y empezaron a rezar cuando el avión estaba a 1.500 metros. Cuando estaban a 300 metros, de repente, los motores se encendieron. El piloto realizó un buen aterrizaje. Algún tiempo después del incidente, un periodista entrevistó a la señora. «¿En qué ha cambiado su vida?», le preguntó. «Ahora vivo cada día como un regalo y lo aprecio como si fuera algo especial». Imagínate que has aterrizado sano y salvo después de rezar el Padre Nuestro a 1.500 metros de altura. ¿En qué cambiaría tu vida? ¿Cómo vivirías el mañana si tú fueras el superviviente? Ahí os dejo la reflexión. ¿Es justo y sincero? El lema de Rotary Internacional y la guía de cuatro pasos para su comportamiento es la verdad? ¿Es justo para todas las partes implicadas? ¿Dará como resultado una buena disposición y mejores relaciones? ¿Será beneficioso para todas las partes implicadas? La guía en cuatro pasos es más que unas palabras bonitas escritas en una página. Tiene su origen en la Gran Depresión de 1932. Un joven empresario llamado Herbert Taylor había dejado su cómodo trabajo en una empresa, para empezar, al borde de la bancarrota. Una empresa de utensilios de cocina. Taylor estaba convencido de que la supervivencia del negocio dependía del modo de tomar las decisiones sobre la política de la empresa. Entonces desarrolló la guía en cuatro pasos, para ayudarle a tomar las decisiones y la empresa sobrevivió y prosperó. El mundo sería un lugar mejor si hubiera más gente que la usara Como guía, en vez de preguntarse qué es lo mejor para mí, el principio del karma es sé considerado y honesto y recibirás lo mismo. Deja que tu voz interior te ayude en lugar de destruirte. El subconsciente no distingue entre la realidad y la ficción, entre lo correcto y lo incorrecto. Por lo tanto, nuestra voz interior es el reflejo de cómo programamos nuestra vida, positiva o negativa. Todos atravesamos momentos de duda y con estos momentos de autocrítica, sé consciente de ellos y siempre que sea posible, cámbialos para reflejar una visión optimista y esperanzadora del futuro. A menudo, de mi boca o la de mis amigos, salen frases como «soy un estúpido» o «eso es típico de mí», características de un discurso autodestructivo. Una amiga mía, Sam, tiene un sistema para afrontar la voz interior negativa o crítica. Se dice a sí misma «ni uno más, es la ley», igual que la frase de una reciente campaña publicitaria. Yo me digo a mí mismo «ya basta» y me concentro en un pensamiento positivo o una cualidad positiva de mi personalidad. Uso una técnica que consiste en concentrarme en al menos un aspecto realmente positivo de lo que estoy haciendo en ese momento. Estoy escuchando mi música preferida, conduciendo mi coche y soñando con las posibilidades de la vida. Entonces mi voz interior me dice, la vida es genial, tengo tanto por lo que estar agradecido, recuerda, tus pensamientos siempre serán magnificados. La actitud es cuestión de perspectiva. Imagina que tu actitud es como mirar por el objetivo de una cámara. Girarlo o apretar un botón te da una visión del mundo completamente nueva. En tu caso, solo se trata de cambiar la imagen que ves en tu cabeza. Por ejemplo, algunas personas se levantan por la mañana, ven el cielo azul y dicen «¡qué día tan bonito!», con una sonrisa en la cara. Otras se levantan por la mañana, ven el cielo azul y dicen «allí se ve una nube negra». Apuesto a que esta tarde lloverá, odio la lluvia. La misma imagen, un punto de vista distinto, solo depende de ti. La vida es un espejo. Si frunces el ceño, ella te lo frunce a ti. Si sonríes, la vida te sonríe. La realidad es como quieres ver el mundo. Vive el presente, no el pasado. A principios de 1997 me separé de mi mujer, a la que había conocido en la universidad. Hacía 15 años. Al acabar el año, despedí aquellos 365 días con alegría porque estuvieron llenos de arrepentimientos, furia, tristeza y dolor. Aún me deprimo con mucha facilidad, pero aquellos días forman parte del pasado. El presente está aquí ahora. Después de una pérdida, coges las riendas de la reconstrucción de tu vida. Pronto te das cuenta de lo inútiles y destructivas que son la culpabilidad y la ira, y empiezas a concentrarte en cómo podrías hacerlo lo mejor posible la próxima vez. Aprende de los malos tragos. En este punto existe la necesidad de procesar la emoción y dar unos determinados pasos para cambiar tu vida. Se suele ver todo más claro a posteriori y no cabe en frases como «el debería hacer», «el arrepentimiento y la culpabilidad son inútiles». Tenemos que aprender a aceptar el pasado porque no lo podemos cambiar. Mira hacia adelante. Olvida el pasado, no sirve de nada llorar después de haber derramado la leche. Sueña con el futuro. Vive el presente. Carpe diem. Te convertirás en lo que sueñes. El viejo refrán, la actitud determina la altitud. Sigue siendo la verdad. La obra de Norman Vincent Peale defiende el poder del pensamiento positivo. Algunos seguidores míos de la página de Facebook Desarrollando tu Cerebro sabéis que suelo utilizar bastante el tema del pensamiento positivo. Hay muchas cosas por las que tenemos que dar las gracias y, sin embargo, es muy fácil resaltar las influencias negativas y dejar que rijan nuestra vida. Una reciente entrevista con Christopher Reeve, el actor que encarnó a Superman y que en la actualidad va a hablar de que está tetrapléjico, ya sabéis que hace años que murió, este libro tiene unos cuantos años, pero la verdad es que yo lo vuelvo a releer continuamente. Sigo comentando. Me hizo darme cuenta de lo mucho que influye en la calidad de vida una actitud determinada y positiva. Este hombre, en su crítica situación, se agarró al amor de su familia y eso le daría la fortaleza en el futuro. Ahora ha dirigido con mucho éxito su primera película, No hay nada más importante que una actitud positiva y el autoconvencimiento de saberse capaz. Acuérdate de sonreír ante las adversidades y de ver el lado bueno de todas las cosas que te encuentres. Convierte en tu propia profecía positiva y plena. Únicamente cuando tienes momentos bajos aprecias los momentos altos. Todos nos deprimimos, perdemos los nervios o nos enfadamos en distintos momentos, y a veces en los más inesperados, cuando las cosas no salen como esperábamos. En ocasiones es difícil racionalizar el porqué. La primera frase del libro El camino menos transitado de Mr. Scott Peck es: la vida es difícil. Cuando lo aceptamos, la vida es mucho más fácil. No esperes estar siempre feliz y satisfecho. En los momentos malos se necesita paciencia, aguantar la tormenta con calma, sabiendo que a la vuelta de la esquina o de la otra nos espera el principio de un momento bueno. Si tienes paciencia, siempre habrá una pausa en el trayecto. Acepta tus momentos malos, si no, tu vida no saldrá de la mediocridad. La actitud es una cosa, las circunstancias son otra. Intenta cambiar las dos cosas. Si quieres cambiar la perspectiva de la vida, a veces la actitud positiva no basta para conseguir la felicidad que te mereces. Tu intuición y tus instintos serán la mejor guía si las circunstancias no son las mejores o si vas en la dirección equivocada. A mitad de una carrera profesional, únicamente gratificante a nivel superficial, pedí la baja voluntaria y me enfrenté a un futuro incierto. En aquel momento tenía una buena disposición y un futuro prometedor. La gente me decía que dejar el trabajo después de 10 años con la experiencia que aquello suponía era una locura. Mi intuición me decía que tenía que irme y esa fue una de las mejores decisiones de toda mi vida profesional. Mi intuición me dijo una noche a las 2 de la madrugada que tenía que dejar el trabajo de asesor de formación y establecerme por cuenta propia con mi empresa de formación, previsión, mejoras con la gente. A las 8 de la mañana del día siguiente presenté mi dimisión. A veces sabes que las circunstancias actuales no están bien. Para cambiarlas hace falta valor. En ocasiones tienes que mudar la piel y dejar atrás el pasado. Recuerda la definición de estupidez: hacer siempre las mismas cosas mientras esperas que las cosas cambien. Una vida con poco riesgo es una vida con pocas recompensas. Muy bien, espero que os haya gustado el libro. Otro día os leeré un trocito más. Hoy hemos tenido bastantes problemas con el tema de las llamadas. Queremos haber hablado con Igor Iradier, que es el organizador de la fiesta de perdonad un momento, que es el organizador de la fiesta de Tudela del sábado, y queríamos haber hablado también con Lorena, que es la organizadora de, o sea, la chica que tiene el restaurante donde vamos a hacer las veladas de Málaga, y vamos a hablar con algunos asistentes a la fiesta de Tudela y con algunos asistentes a las veladas de Málaga, pero la verdad es que no ha sido posible. Así que, Inma, pon la cuña principal de tu cita perfecta. Tu cita perfecta. Si tienes ilusión y sacas lo mejor de ti, encontrarás a esa persona que buscas. Si es lo que sueñas, ¿por qué no tener tu cita perfecta? Un programa de Sonia Pascual todos los martes de 10 a 11 de la noche y en www.tucitaperfecta.es. Sucederá lo que quieras que suceda. Agradecemos a los oyentes que hayan escuchado nuestro programa, que colgaremos en la web, y nuestra técnico Inma la realización técnica, porque sin ella este programa no se podría realizar. Así que le damos muchísimas gracias por ello. Podéis escuchar los programas en nuestra web www.tucitaperfecta.es, pulsando en el logo de la radio Berriozar Irratia. Hasta el próximo martes. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es.